Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que, para tomar el tema de este momento, en los mandamientos, cuando se inician allí en Éxodo 20, del 1 en adelante, antes de comenzar el primer mandamiento, Dios les dice algo. Dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué te sale? Se presenta, yo soy Jehová tu Dios. Así se presentó Moisés. Uh-huh. Moisés le dijo al pueblo, mire, se me apareció, sí, Jehová. Que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Y después le da todas las ordenanzas y se las va a dar escritas para que no se olviden. Pero no se olviden que ustedes fueron sacados milagrosamente de un lugar de servidumbre. Y en Éxodo 23:9 hay una como una repetición de esto, pero en un aspecto un poquito más cercano a cada una de las personas. ¿Qué dice Éxodo 23:9? Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ahí ellos tuvieron que sufrir y ellos saben lo que eso significa y ellos estaban haciendo lo mismo con los extranjeros. Entonces, ¿sabes tú que recordarles? Me impresiona la forma en que se acerca Dios a mostrarle cómo deben ser con el extranjero. Y ellos deberían tener una actitud muy distinta a cómo el resto de las naciones actuaban con los extranjeros. No los oprimían, no los marginaban, ¿no es cierto? Estaban cercanos a ellos porque ellos o yo lo he sido igual y no me gustaría volver a eso. Y por otro lado, he tenido la gratificante bendición de haber sido librado de ese estado tan miserable en que estaba. Por lo tanto, trátalos bien, trátalos con cariño, trátalos con, como dijéramos nosotros, con la forma en que a ti te gustaría que te trataran. ¿Sabes tú que estaba pensando que por las situaciones del mundo, hoy día algunos países están siendo de alguna manera bendecidos con llegada de personas que no son extranjeros? Lógicamente hay de por medio culturas, costumbres, una serie de cosas, idiomas, ¿no es cierto?, que hacen un poquito difícil el que lleguemos a congeniar, ¿no es cierto? Pero, fíjate, por ejemplo, fíjate que, y hago un paréntesis, hay personas que vienen, y vamos a decir puntualmente de Venezuela, que somos los que más conocemos personalmente, y trabajan como profesores allá. Pero cuando llegan acá, tienen un problema en cuanto a la forma de expresarse y de hablar, que a veces no se entienden algunos términos. Entonces estas cosas hay que tener un poquito de paciencia hasta que logren entrar, pero son buenos elementos. Yo creo que hay que abrirles una puerta, Dios así lo dice, y eso es como el mundo va a estar mucho mejor siendo más benevolente, ¿no es cierto?, con esta persona. Tenemos que decir que el Señor se preocupaba de esto y dio las instrucciones correspondientes, porque entre las leyes se destacaba la preocupación por los ciudadanos de esta nueva sociedad, así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables. Él les exigía que deberían recoger los cultivos, él les exigía que ellos debieran tener dejar algo para aquellos que tenían necesidades. Eso yo encontré tremendamente positivo, interesante. Hoy día no se puede hacer, desgraciadamente, porque si se hiciera eso de que los campos dejaran parte de la cosecha ahí para los más necesitados, no faltaría el que llega ahí, cosecha todo y lo vende. Pero esto era para la gente que realmente necesitaba. Cuando estaban cosechando espigas, si se les caían las espigas, no debían recogerla, porque eso era lo que correspondía para el pobre, para la viuda, para el huérfano, en fin, para esas personas. Y siempre tenían que dejar un trozo del campo sin cosechar, de manera que los necesitados fueran y tuvieran también la oportunidad de tener el sustento. Claro. Imagínate con eso que ellos practicaban. Esto sí es vivir, si lo trajéramos a nuestros días, esto sería vivir el Evangelio. vivir en una comunidad de cristianos que se aman, ¿no es cierto? Claro. No importa la raza o el color que tengan. Fíjate que me recuerda el caso de Ruth, la historia del libro de Ruth, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, era una persona que tenía un buen corazón, ¿ah? Correcto. Incluso cuando vio las tenía personas que venían detrás, ¿no es cierto? Recogiendo lo que tú dices, lo que iban dejando, el rastrojo, qué sé yo. Pero, ¿qué es lo que hizo? Él dice, mira, esta dama, déjele un poquito más para que tenga... No se estaban haciendo ricos los pobres con eso, pero se tenían para su sustento, para vivir, ¿no es cierto? Porque recuerde usted que Noemí era una viuda y en la terminología y en la usanza del momento en que está la historia, la viuda estaba realmente desamparada. ¿Por qué? Porque no tenía ningún varón que la pudiera sustentar. Era realmente una cosa bastante complicada. Por eso que 22, allí en Éxodo 22, 21 al 23, vuelve a repetir algunos conceptos en relación a las viudas, a los esclavos, a los huérfanos, a los extranjeros. ¿Qué dice allí 21? Y al extranjero no, ¿qué dice? Engañarás, ni angustiaréis, o angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Está hablando del engaño, está hablando del afligir, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Interesante cómo se presenta las expresiones, ¿no es cierto?, en atención a cómo deben tratarse las personas que no son de tu patria, que no son, digamos, en el caso nuestro chileno, o el argentino, el brasileño, el colombiano, qué sé yo, ¿cómo deben ser tratados? Si no son, deben ser tratados como hermanos, porque, y aquí lo interesante, el clamor de ellos también llegará a Dios, porque para Dios, todos ellos, no importa la raza, de donde sean, son sus hijos. Bueno, Dios se preocupa de cada hijo, sea donde quiera que él esté, y especialmente cuando estos tienen necesidades. Ahora, estamos viviendo en una sociedad realmente que ha pasado por sobre todos los mandamientos, que ha negado a Dios en muchos aspectos, pero nosotros que somos cristianos tenemos que demostrar hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia, tenemos que practicar aquellas cosas. No es fácil, porque en el momento que estamos viviendo no es fácil. Fíjate, el Señor dijo que por la maldad el amor se iba a enfriar. Imagínate tú, antes se le decía que los israelitas tenían que ser hospedadores. Pero hoy día tú no puedes llevar a cualquier persona a la casa, un desconocido. Antes ellos, imagínate lo que hizo Lot, por ejemplo. Lot llevó a dos personas que encontró en la plaza, dos jóvenes que encontró en la plaza. Y les dio alojamiento, claro. Les dio comida y todos los atendió como huéspedes. Y para ellos esa era una bendición. Pero hoy día tú no puedes hacer lo mismo, porque tú no sabes si la persona que llevas a tu casa te puede quitar la vida. Bueno, por la situación del mundo dice que la caridad se va a enfriar. Justamente. Bueno, amables oyentes, como ahora pensar cómo debemos actuar frente a estas situaciones en las cuales yo creo que estamos inmersos nosotros también. Bendiciones, nos encontramos mañana. ¿Qué experiencia le recuerda ser más compasivo y preocuparse por los sufrimientos y la injusticia de los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.